toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. De azar al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y 2 minutos y ya arrancamos este primer programa de octubre de Todos los Días un Poco, día lunes de deportes. Ya está Damián Morinelli en el estudio y la llovizna esa que sigue llegando suave, tenue, molesta. Árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, buenas tardes, 17 y 3 minutos a todos los que están por el momento en la internet. Sí. El tema es que son los únicos que la están. La lluvia, no hemos salido favorecidos con este temporal, sin embargo no podemos decir que la pasamos mal, porque mucha gente ha perdido un montón de cosas, pero ha pasado que por cuidar un poco el tema de la transmisión y unas cuestiones edilicias, estamos sin la suspendido por el momento el aire para no prender el equipo porque hay mucha humedad, mucha agua y hay unas alarmas que saltaron, así que estamos por las dudas por el momento y por las dudas por internet. A todos bienvenidos, pueden comunicarse con este programa los que están escuchando. Todos los días un poco radio es el Facebook y todos los días un poco radio @gmail.com o gmail.com en la página web. También tenemos el Facebook de la radio, que es Radio Sur FM Radio. Bienvenido, Damián Morinelli, día lunes de deporte, y usted aquí, conmigo, resistiendo, firmes como rulo de estatua. Sí, como otras cosas también, pero no las vamos a nombrar. Siempre yo tengo una que siempre... Había un dicho muy viejo, sí, muy antiguo, ya no aplica a esta época. ¿Vos decís que no? Y no, porque ahora, ¿qué novio no se relaja de alguna manera a los 20 años, por ejemplo, sí, sí, 18? Sí. En otra época se decía, duro como de novio. Pero sí, eso era cuando... Es la que yo tenía, de preso. ¿De preso también? Claro. Pero bueno, tampoco sí, da para no, el aire. No. Para el aire que no tenés. No, claro, ese es complicado, muy polémico. Además, políticamente tendríamos que dar muchas explicaciones. Básicamente, mucha lluvia el fin de semana. Sí. Suspensión de un montón de actividades. Todas. Reprogramación de otras. Uh-huh. Y no mucho más. Bueno, yo tenía justamente, mire, un cumpleaños predestinado en el Delta del Paraná. Imposible. Nada. Dicen que el agua había llegado, pero metro y medio de... Tremendo. No del río donde está habitualmente, sino superando la línea del terreno. Los enanos de jardín quedaron bajo el agua. Sí, bajo el agua, claro. Se ahogaron... Todos los enanos de jardín. Sí. Y no había manera. Suspendieron lanchas colectivas, todo. Para el Tigre, esto te lo digo yo en lo personal. Hay en el Tigre, agua, en el Quilmes, perdón, agua, subiendo y subiendo y subiendo por la sudestada. Y en el Tigre continente también. Muchísima agua por todos lados, cayendo. Y Luján, que recién ahora retrotraía un poco de los 5 metros estaba y pico que llegaron. Un poquito, ¿no? De, imagínese, sí, un río tremendo, que se va de cauce 5 metros para arriba. Ah, es una barbaridad. Bueno, encontraron a uno de los chicos que se había extraviado entre algunas ramas en el río. Fue noticia esta mañana. Y bueno, en fin, muchos estragos causó esta... Sí, la cantidad de gente que no nos enteramos sus historias, que deben haber perdido también. Sí, sí. Casa, mobiliario, auto. Recorrimos un poco el viernes pasado, creo. No, el viernes, no, jueves. Algunos barrios así como damnificados, y había 10 en la capital federal con muchos problemas. Después está el que se le tapa la rejilla, por ejemplo, sí, ¿no? Y se va llenando y se le hace piletita, claro, en el patio, y le pasa a la cocina, y entonces va ahí resistiendo con el secador. A mí me pasó, pero yo estoy abajo de la terraza, entonces me cayó a uno de los cuartos, una habitación. La gotera. Pero, sí, la piletita estaba arriba. Mm. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí. Hay un pino cerca de una rejilla. Es una combinación tremendo, explosiva. Tremendo. El cosito ese que le haga el pino no la termina. Rejilla tapada por la hoja, por la tierra, por... Sí. El flagelo de la rejilla. Sí. ¿Cómo se llama la...? Bien. No. La botánica. La botánica y la plomería no se llevan bien. Para nada. Para nada. No son compatibles. Muy bien. Decimos que este es el primer programa de noviembre, pero también es el principio del fin, señores. Se termina noviembre, se termina este programa, empieza diciembre y ya viene la programación de verano. Acá vamos a pasar a Juan Alberto Mateico, y va todo bikinis. Campana decidimos, bien en bikinis. Decidimos tener todo programación de bikinis, y las chicas de Graves y Agudas van a pasar gente aceitada, hombres aceitados. Y bueno, todos, nada, promociones para el verano, ¿cómo se llama esto? Que para el color de cholo que no uso, bronceador, protector, cosas. Ese tipo de cosas también. No, bueno, todo canje, ¿no? Con eso ya salimos todos de la radio a festejar que viene la nueva programación de verano y el verano mismo. Y el verano mismo, con todo lo que atrae, ¿no? Sí, hermoso, una cosa. Mar del Plata lleno, que no entra ni el que vende pirulines. Toda la costa, 12.500 pesos, medio ambiente, sin vista a nada. Lo más lejos de la playa alquilan posible. Los cubículos de los ascensores te los alquilan para que vos estés ahí y gente se pueda ir a la costa. Y la gente va, Va en enero, febrero, todo. Yo ya decidí, me voy en abril. Sí, es la mejor. Ya fue. Irse en otro momento. A cualquier lado, sí, a cualquier lado. Sí. Y tu sango en abril. Ese es una buena salida. Sí. Bueno, tenemos agenda cultural. A pesar de la lluvia, a pesar de todas estas cosas que han pasado, dos cosas que son... No es un recital. En uno de los casos sí. Hay un ciclo de música contemporánea en el Teatro San Martín que empezó el 30 y va a seguir hasta el 29 de noviembre. ¿Dónde se comerán ñoquis? No, pero hasta el 29 de noviembre, para recordar una fecha. Hay un ciclo de música contemporánea. Estas cosas que le gustan a mi hermano Tomás, que viene los jueves y hablamos de música, él es muy de la música contemporánea. Tendrá lugar en el Teatro San Martín, también en el Teatro Colón, Centro Experimental de la USAM, muy lindo tiene el lugar ahí la USAM, Fundación PROA, Condit y la Usina del Arte. La programación, bueno, es muy variada, pero es música contemporánea, que, por definirlo de alguna manera, es como la continuación de la música académica en tiempos contemporáneos. A partir del siglo XX, de Debussy en adelante, todo el cuerpo académico de la música clásica, los que antes tocaban, los continuadores de los que tocaban, qué sé yo, sonatas, sonatinas, sinfonías, ¿qué le puedo decir? Oberturas. Pues sí, también, oberturas, todo eso. Pasaron a un nuevo estadio de la música académica y en esos mismos sectores empezaron a componer esto que hoy todavía sigue, continúa, se desarrolla, que es la música contemporánea. Entonces, donde uno no va a encontrar quizás la famosa melodía muy cantable y reconocible en cualquier momento y silbable en cualquier arrabal. No, es una música un poquito más que exige otra escucha, uno debe estar posicionado en otro lugar. Estas son cosas que me dice mi hermano. Yo estoy siempre en el mismo lugar y arrojo tomate, pero hay mucha gente que escucha de otra manera esta música, lo cual es muy interesante. Hay gente que hace cosas muy buenas, muy trabajadas. ¿Vos integraste una banda una vez que hacía ese tipo de música contemporánea? ¿O no? Hace mucho tiempo y al principio, sí, era una música muy extraña, muy extraña. Después se fue amoldando un poquito, se ablandó en términos musicales y después sí logró el concepto inicial, pero fue parte del desarrollo. De ese camino había que arrancar tocando unas cosas extrañísimas. Era raro. Hasta casi sonidos guturales de instrumentos. Hasta que logró un desarrollo más fino, más... Eso es música contemporánea, digamos, para entender yo, más que nada. Uh-huh. Sí. Sí, decir contemporáneo es decir que se está haciendo en este momento. O sea, en este momento Las pastillas del abuelo es música contemporánea. Pero es como decir música clásica. La música clásica en realidad no es música clásica, es música académica. Académica porque se estudia en la academia y es de ese circuito donde se desarrolla y donde toma su valor y donde se esparce al mundo, porque tiene una tradición académica. Bueno, claro. La contemporánea es esa continuación de lo académico, es académico de este momento. O sea que Perfecto. Por eso es contemporáneo. Y bueno, en principio tienen para ir a ver ya, por ejemplo, en el auditorio de la Fundación Proa, en Pedro de Mendoza, ahí en La Boca, 1929, el mismo día del concierto, 40 pesos sale la entrada. Ya tiene música para clarinetes bajos, por ejemplo, 20 horas. Esto es el miércoles, lo primero, ya el miércoles, lo siguiente que sigue, 20 horas. Música para clarinetes bajos. Entonces hay un montón de clarinetes bajos que tocan. Por eso le digo que quizás no, usted no pueda, no salga de ahí cantando o coreando claro. El estribillo de alguna canción. No, música académica contemporánea. Para eso haga pornis. Otra cosa, claro, para eso vaya un casamiento, una fiesta de 15 claro. Ahí es distinta la escucha. Eso bien, queremos clarísimo. Hacer hincapié. Otra cosa que hay, es algo muy interesante. Usted sabe, 17 y 13 minutos, que estuvieron muchos inspectores dando vueltas por, ya vamos, tenemos una noticia referente a esto también, por la ciudad de Buenos Aires, clausurando centros culturales. ¿Qué? ¿Me dice Campana? Ah, el Teresa cayó de vuelta. Bueno, centros culturales, y nos van diciendo que siguen cayendo, salen los inspectores, hacen la razia pertinente y cierran centros culturales. Ah, a usted le falta el Bolón de la Mantilla, le hago un acta, pum. A usted le falta el Chirimbolo del Pitirus Porno Vale. Acta, pum, cierran los cosas y después a pelear para volver a abrirlos. A veces con shows o eventos en ese momento funcionando. O sea, disparar todo. Vos estás ahí escuchando a uno y se llegó la policía, como en el peor momento de la Argentina, así mismo. No se llevan a nadie detenido, pero te cierran el lugar, te dejan dar acá con todo lo que eso implica para la gente que organiza, para la gente que está tocando en ese momento, que está haciendo su obra de teatro, dando su clase de flamenco, no sé. La gente que fue a ver lo mismo, queda. O sea, sí, afuera. Ahí, listo. La cuestión es que se juntaron unos cuantos y dijeron, bueno, ¿cómo evitar una clausura? Y hicieron un evento. Para hoy, en La Oreja Negra, Uriarte 1271, 19:30, el colmo sería que vayan y clausuren. Y yo creo, ¿no?, que se lo van a ir a clausurar. El encuentro. 17:25. 17:30 o 19:30. 19, perdón. 19:30. 19:25. ¿Cómo manejar una inspección? ¿Qué cosas se pueden pedir y qué no? ¿Qué hacer si tienen que clausurar? ¿Cómo levantar una clausura? Todo esto, preguntas que se hace siempre la persona que está recibiendo a los inspectores de repente ahí, como diciendo, bueno, pará. Uno, después de muchos episodios donde la policía detiene indiscriminadamente, empezó a circular por ahí dando vueltas un pequeño decálogo de lo que puede hacer o no un policía. Vaya y pase después que eso uno lo pueda exigir, depende de la esquina en donde se encuentre. En Callao y Corrientes uno se puede poner a discutir con el policía. No, usted si me va a pedir documento, me lo tiene que pedir allí, allá, ¿verdad? Se puede poner a discutir. Si está en La Ferrere, va a ser más complicado tener que llegar a un acuerdo con el oficial. Pero digo, es una manera de hacer conocer y hacer valer el derecho. Entonces dijeron, bueno, si lo que falta acá es información, nos juntamos todos en La Oreja Negra, 12:71, y compartimos todas las experiencias, por qué nos clausuran, quién nos clausuran. Se junta el abogado que logró torcer el brazo del gobierno de la ciudad y hacer que no se los clausure. Decir, bueno, yo tengo acá toda la papeleta, vos no me podés clausurar. Si me vas a clausurar, me tenés que dar tal y tal cosa. Bueno, en fin, un montón de cosas que sirven para, sí, para afrontar una clausura. Un poquito también, porque por ahí uno no sabe y le están pidiendo algo que decís, uy, esto no lo tengo, y no sabes que no te lo pueden pedir, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, cosas que pasan tranquilamente, y de hecho ya he escuchado por ahí, por ejemplo, el inspector pidiendo cosas que no tienen por qué pedir, pase. Y si acá no tienen nada, no puedo cerrar nada, y del otro lado del handy un, mirá, hay que cerrar, encontrá lo que sea, por ejemplo. Esto ha pasado. Buenísimo, ¿no? Se ha escuchado de primera mano, me lo han contado a mí en charlas informales. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca el gobierno de la ciudad? El dinero de alguna multa. ¿Únicamente con fin recaudatorio es esto? En principio sí. Mamita. Después, ¿cuál es la diferencia entre política cultural de lo que puede ser un sector de la sociedad y del gobierno de la ciudad? Seguramente hay diferencias, pero no creo que este sea el primer motivo por el cual un inspector de gobierno de la ciudad vaya a cerrar un centro cultural. Ni tampoco creo que sea una cuestión de protección para el público, porque no se está ejerciendo solo una, digamos, una inspección sobre seguridad, las condiciones y edilicias, si tenés matafuego o no tenés matafuego. También te piden el formulario 27C para capacidad reducida de no sé cuánto, que nada tiene que ver con la seguridad. Y o sea, en un lugar en donde está tocando, donde están tocando tres personas con un equipo de 20 watts de potencia, no existe, sí, sí, no tiene la sentido. Condición de seguridad que tiene que tener un estadio, por ejemplo. Entonces, y van a pedir 17 matafuegos para un lugar donde entran 20 personas, no tiene ningún sentido. No. Entonces, como no está regulado todo eso de manera explícita en una ley, lo que se hace es dejar más o menos a merced del inspector a realizar lo que sea. Lo que bueno, parezca él. Ya tenemos algunas noticias por ahí dando vueltas que también refieren a esto. Algunas cosas muy ocurrentes, pero lo vamos a dejar para el momento de la noticia. ¿Usted alguna cuestión cultural, algo que quiera comentar? No. Para ir a ver esta semana, algo que dice, yo fui a ver tal cosa. No fui a ver nada, uh-huh. Y culturalmente no tengo nada para recomendar. Bueno. Así que, si querés te recomiendo cosas del deporte, que es mi métier. Sí, en este caso. Ir a jugar al fútbol. Ir a jugar al fútbol, sí, es una. No, hay Sudamericana esta semana. Juegan River y Boca sus respectivos partidos de vuelta. Sí. Entre miércoles y jueves. Y después está en Veremos. En realidad ya hay una fecha de la reprogramación de los partidos de ayer. Uh-huh. En Veremos. Tenemos también después para desarrollar un poco lo que pasó en Huracán el fin de semana, que fue bastante fulero. Y otros menesteres. Sí, yo vine aquí el sábado y estaba llegando la gente al palacio. Ah, al palacio. Y no sé qué pasó con el partido, estábamos en reunión. Ahora, después te cuento. 18 minutos pasaron de las 17 horas y nosotros aquí seguimos bajo esta garúa que jode, pero sí, no moja. Moja muy poco. Y vamos a las noticias, compañero Campana, cuando quiera. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Hoy definitivamente es un hermoso día. Un día de sol, un día pleno, donde los pájaros cantan y las nubes han desaparecido, ¿no? Con este hermoso día, predispuestos a escuchar, es que hoy invitamos al nuevo grupo, un grupo que se llama Déjala Morir Adentro. Bienvenido, Carlos, cantante y líder, ¿verdad? Compositor. Contanos cómo es que se forma Déjala Morir Adentro y cuáles son sus expectativas, ¿no? Para con este trabajo, de dónde viene y hacia dónde van con su música. Sí, mira, venís, yo te escucho que venís hablando, lo nuestro es más tipo, tiene una macroticidad, la música no tiene parámetros, no tiene ataduras, no es como más volado, ¿me entendés? Uh-huh. Eludimos parámetros y estructuras, ¿me entendés? No, es una cosa que no, quizás vos que no lo podés entender, pero uh-huh. Vamos por ese, más o menos por ese lado. Ajá. Bueno, interesante por lo menos el principio de esta desestructuración, ¿no? De la música que realizan ustedes. Más o menos, si me podés contar, Carlos, ¿qué esperan plantear ustedes dentro del vasto repertorio folclórico nacional o de la música nacional toda, verdad? Bueno, primero, tipo, el folclore es duro, ¿viste? El folclore no va. O sea, primero que nosotros nos damos cuenta que el folclore no va. Y nosotros planteamos otro mambo completamente distinto. Es más excéntrico y... Pero escúchame una cosa, pelotudo. Sí. Yo remándote esta nota porque bueno, vos sos el sobrino del dueño y me hablás de macroticidad y dejarla morir adentro, irrespetuoso de mierda. Esta era la tarde para los Incahuasi, el especial de los hermanos Ábalos, y te tengo que fumar a vos. Te voy a ir metiendo este micrófono, el micrófono este que está bien estructurado en el... Bien. Intolerante. Un poco nervioso. Sí, el conductor del programa. Hablábamos de las clausuras y hablábamos de la resistencia de artistas y gestores culturales también, personas que organizan eventos culturales y centros culturales mismos, se juntaron el viernes y se fueron a la Agencia Gubernamental de Control. Y empezaron a... se sentaron todos con unas guitarras y con unos equipos de micrófono, voz y esas cosas, se sentaron en la sala de espera de dicho de dicha agencia, perdón, gubernamental, a donde vos vas a levantar clausuras. Y empezaron a cantar. Empezaron a hacer una letra con un estribillo. ¿La inventaron ahí o la llevaban preparada? No, ya la habían llevado preparada, pero había una especie de rapeo, todo, y empezaron a arengar a que todos los que estaban ahí también seguramente se sumaran, damnificados por algún tipo de control. Aunque sea con palmas, ¿no? Acompañar. Y empezaron a sumarse con palmas y y arengaron como loco. Los espacios porteños agrupados como Potencia Unida por la Cultura prepararon un flash mob, se llama, que vendría a ser como ahí, ¿no? Una acción directa, filmada todo, en tiempo real. Y está en el diario Perfil, si lo quieren ver. Dice, un canto y coreografía colectivos en el hall del edificio gubernamental ubicado en Perón 2941 en 11, bajo la consigna, frente a un gobierno que no nos escucha, nosotros cantamos. Y empezaron a cantar. Y bueno, claramente, a partir de estas clausuras, los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires dice, estamos siendo clausurados de forma sistemática y violenta, aseguraron en el video, donde se sostiene también que Potencia Unida por la Cultura somos los artistas, productores y emprendedores culturales que aún confiamos en que se puede construir desde el arte, el compromiso y el diálogo. Fue una acción sorpresiva a partir de la ola de clausuras sistemáticas y el aplastamiento de la cultura independiente de nuestra ciudad por parte del gobierno del PRO, describieron desde el multiespacio Pasco, que forma parte de la MECA. MECA es esta agrupación de centros culturales, en realidad de gestores de la cultura. Un movimiento que integra los espacios de arte, culturas independientes y autogestionadas de la ciudad. Habían hecho ya un festival en algún momento, hablamos con algunos de los chicos, por ejemplo, de Matienzo. India, un beso a la India que está escuchando también por internet, que nos manda un saludo aquí. Saludos, por, sí, por el Facebook. Entonces, bueno, sorpresivo y es lindo el videito. No está muy bueno el audio, no está muy bueno el audio, porque no se escucha bien, pero está traducido. Si uno quiere entrar a Perfil, lo puede ver. Los subtítulos. Entre otras cosas, la letra decía, venimos a pedir una reunión con Centurión. Centurión es el pope, digamos, de este organismo, de la Agencia Gubernamental de Control, y querían pedir una reunión. Finalmente se fueron con el compromiso de una reunión. No sé qué va a pasar, pero bueno, estuvieron ahí cantando y arengando a la gente para que... para que se sume, está muy bien. Así que, bueno, acciones de este tipo. Esto va a terminar bien. Va a terminar con algún tipo de acuerdo. Algo es necesario e imperioso. Y si no, se sumarán y seguirán haciendo... y seguirá subiendo el tono la cuestión. Pero, en principio, yo creo que va a terminar bien. Me parece a mí. Mucha gente está detrás de que esto funcione de alguna manera. Y basta con la... ¿no? La persecuta de los centros culturales. En fin, hay muchas cosas, mucha tela para cortar, pero son 17 y 24. Comienza a regir la ART para las empleadas domésticas o empleados domésticos. Acá habla solamente minuto uno en femenino, pero es para todo el que trabaje dentro de una casa haciendo tareas domésticas. Todos los empleadores de trabajadores domésticos deberán contar obligatoriamente desde este lunes con una aseguradora de riesgo de trabajo, tal como lo establece la resolución que fue escrita por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Y ya está ahora, en este día de hoy, se pone en acción y en vigencia. El pago de la alícuota se realizará por medio de un formulario de la AFIP, diseñado por la AFIP, que unificará esta obligación con las cargas sociales que se abonan mensualmente con el formulario que ya existía en AFIP por esta nueva ley de los trabajadores domésticos. Y, en fin, más o menos para tener una idea, dicen, casos del personal que trabaja hasta 12 horas por semana, los empleadores deberán abonar 130 pesos por mes. Los que trabajan entre 12 y 16 horas, 165 pesos. Y de 16 a más horas por semana, 230 pesos y serán actualizados anualmente. ¿Está bien? Entonces ahora vos tenés una persona trabajando en tu casa más de 12 horas, tenés que tener un nivel, ¿no?, adquisitivo más o menos, estar bien, y acomodado. Si son más de 12 horas trabajo por día. Sí. ¿No? Bueno, ya tenés la posibilidad de la aseguradora de riesgo, que cualquier cosa que pase ahí adentro se supone que tiene que responder. Se supone que tiene que responder. Bien, en fin. Está bien, es una buena para el trabajador doméstico. 17 y 26 minutos. Desalojaron a 15 familias en La Boca. Más de 80 personas que habitaban el inmueble de la calle Brasil 440, a metros del Parque Lezama, fueron desalojadas ayer de un edificio en el barrio porteño por la Policía Metropolitana. Directamente, y bueno, fue ahí el diario Z a consultar. Dice, hace varios años que todos vivimos acá. Yo estoy con mi mujer y sus dos hijas, y aunque empezamos alquilando una piecita, la terminamos comprando, dijo uno de los habitantes que fue directamente desalojado. ¿A quién y cómo y en qué condiciones se compró esa habitación? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Ese es el tema. Porque claro, la Policía Metropolitana no preguntó y el gobierno porteño simplemente fue testigo ocular del asunto, porque lo sacaron de ahí y nadie dio ninguna solución al respecto de habitacional de esa gente, digamos. Fue ir a sacar personas que están, además, en un edificio en donde debajo funciona un restaurante, y al restaurante no le han hecho ni mella. No sabemos si el restaurante alquila esa parte del edificio y nada más, si tiene un arreglo con alguien. Sí, le preguntaron, sí, a los del restaurante, porque pueden no haberle preguntado. Andá marchándome una porción de frita, y vos qué querés, milanga. Bueno, milanga. Y por ahí no le preguntaron, hay que ver qué pasa. Bueno, aparte, el restaurante sigue funcionando. Los que desalojaron fueron a las familias. ¿Pero le dieron alguna explicación de algo? Eso es lo que quiero saber. O sea, nada. No puede ser que llegue, bueno, afuera. ¿Pero por qué? Afuera. Dice, una joven de 19 años, embarazada de 3 meses, que vivía allí con su pareja de 20, le dijo a Telam que fue todo muy violento. Nos despertó el ruido que hacían al romper las puertas, y a los gritos nos empujaron por escaleras sin fijarse que yo estaba embarazada. Explicó, esta noche la vamos a pasar en lo de una amiga mía, pero mañana no sé dónde vamos a ir porque la plata que teníamos la usábamos para comprar la pieza. La gente del gobierno porteño que vino a ver cómo nos desalojaban no nos dio ninguna solución. Esta es dos de los testimonios de las personas que estaban ahí. En fin, un desalojo más problemas, mientras en contraposición a esto hay un montón de casas ociosas, vacías, esperando ser compradas o esperando ser algunas arremates, sucesión, ¿no? Sucesionadas, se dice. Creo que sí, por ejemplo, los herederos de alguien. Muchísimas casas que están vacías, que son producto, algunas nuevas, de la tracción de la soja, por ejemplo, y la inversión de algunos empresarios sojeros que hicieron edificios. Muchos han quedado, algunos por venta, por alquiler. Ahora menguó todo. Hay un montón, se hizo, de hecho, un pequeño... Hay un informe en FM La Tribu, uno de los chicos que hizo uno muy bueno. Ya lo voy a recomendar en algún momento, lo voy a postear en Todos los Días Un Poco Radio en el Facebook. Que habla de todo esto, de cómo es el circuito ese de la matriz productiva argentina y cómo impactó en la ciudad de Buenos Aires un montón de departamentos y casas vacías. Y en el medio, la contraposición es esto. Mucha gente viviendo en la calle. Bueno, tenemos nosotros como testigos siempre La Voz de la Calle. Hay un programa aquí mismo de los muchachos del Monteagudo. La calle no es un lugar para vivir, ese es el lema. Y ellos siempre están haciendo un programa aquí en donde reflejan esa realidad que no todo el mundo la conoce, no todo el mundo sabe bien qué se trata, de qué se trata vivir en la calle y cuáles son las problemáticas a las que tienen que estar, a los que terminan sometidos por muchísimas cuestiones. Y cómo es ir a uno de estos lugares, estos predios que prepara el gobierno de la ciudad para ir a dormir, supuestamente, ¿no? Que tienen que ser lugares donde más o por lo menos puedas ir a dormir tranquilo y bien. Claro, bueno, sí. Y ahí ya hay toda una problemática muy importante y uno ha estado completamente ausente. Entonces, estas disyuntivas, estas dicotomías, estas cosas que uno no puede terminar de comprender bien, pero en realidad sí, las comprende bien. Es un sistema que funciona de esta manera, ¿no? No hay otra. La verdad que sí. Bien, 17:30 minutos. vamos a hacer un pequeño adelanto de la de las cosas, el temario de deportes del día de hoy para la segunda parte de este programa. Vamos entonces al avance. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la gente dice salud o Jesús cuando estornudás? Porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Y así estamos. Estamos. Tenemos varias noticias para lo que resta del programa. Hay una denuncia de Chubut Deportes a un entrenador en los Juegos Evita. Uh-huh. Atención, una especie de... una denuncia de abuso. Ahora vamos a desarrollar un poquito la noticia. Estamos todo lo que pasó el fin de semana acá en Huracán. Uh-huh. Y lo que esta iniciativa de docentes y alumnos de escuelas técnicas de todo el país... lo que sería un desafío eco. Después te voy a explicar un poquito de qué va esto y tengo de todo, de datos, de especificaciones técnicas. Bueno, después te digo. Perfecto, pues perfecto. Una bocha de cosas. De todo. Yo sé que vos en cualquier momento te mandás a hacer uno. Sí, ya me voy a poner a construir. Dale. Cosa de loco. Muy bien, el informativo La Tanda y volvemos para hablar de deportes con Damián Morinelli. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Mejor en bici, la ciudad contará con 10 playas de acarreo de vehículos distribuidas en 5 zonas. Los diputados aprobaron una modificación de la ley que había sido consensuada en la Comisión de Transporte. La norma estipula la ampliación del sistema de estacionamiento regulado a prácticamente la mitad de las calles y el llamado a licitación para regularizar el servicio de acarreo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Se hace camino a la mar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy en Viena, durante una conferencia de la ONU sobre estados en desarrollo sin litoral, que su país ha sido privado temporalmente de costa y abogó por una salida dialogada con Chile para lograr el acceso soberano al Pacífico. El mandatario agregó además que una invasión injusta a fines del siglo XIX desconoció las ideas sobre la universalidad de los mares y despojó el del territorio costero a su país. Paraguay. Contra la marea, los trabajadores pesqueros bloquearán hoy algunos tramos del río Paraguay, entre ellos varios de Asunción, en protesta por el decreto del gobierno de limitar los subsidios que perciben durante la veda de pesca. La movilización acuática está convocada por la Unión Nacional de Pescadores Comerciales y Afines, sindicato que agrupa unos 9.500 trabajadores del total de casi 19.000 que se dedican a esta actividad en los ríos. Uruguay. Minga minería. Los activistas del movimiento Uruguay Libre, opuestos a la megaminería, propondrán cambios legislativos para asegurar que parte importante del mineral que se explote se industrialice en el Uruguay. Raúl Viñas, uno de los representantes del movimiento, explicó que uno de los objetivos que se impulsará será la limitación de los volúmenes de metal que una empresa puede extraer para evitar así un agotamiento rápido de los recursos. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. María, guárdame esta vara, que me la gané en septiembre. Hasta la vieja guardadita para barras de noviembre. La geografía que busca armonía. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Radio Sur, desde el 88.3. ¡Hombre y la mujer! La estética del sur hecha radio. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada. Este señor se llama Diego Capusotto. Decimu. Diego, por favor, sálvame. Empieza la quinta temporada de Decimu.

esas rachas que cuando las rompen en contra de tu equipo decís, no puede ser, y decís, claro, más al fondo no puedo ir. Pero bueno, a mí lo que más lástima me da es el Huracán, que terminó jugando, peleando mano a mano con Independiente, el último ascenso, el campeonato pasado, a este Huracán que no logra igualar, por ejemplo, 3-4 victorias al hilo, que con eso solo ya te alcanza para despegarte y llegar a los 10 ascensos. Y entrar en esta pequeña bolsa para subir a primera A. Pequeña gran bolsa, sí. Porque son 10 equipos los que suben. El ofertón del año. Te quedas afuera de tu ofertón y no subís nunca más. Sí, la verdad que una lástima, pero bueno. Cudelca quedó ahí, digamos, entre, hay una nota hoy en un diario deportivo conocido de edición digital, que claro, cuando Huracán ilvanó esas victorias que le permitieron pelear contra Independiente, esa última plaza, uh-huh, el campeonato anterior, pasó del sos un genio ídolo total a querer, digamos, lincharlo. Fuera de aquí ya inmediatamente. Sí, acá Amancio Alcorta y, no sé, Monteagudo, Zabaleta, por ahí. Sí. Cerca de la cancha. Bueno, la cosa es que Huracán va a salir a buscar técnico, veremos qué pasa y si le alcanza, digamos, el tiempo, porque se quedan sin fechas como para intentar arañar algún ascenso. Está cada vez más complicado el tema para la gente del Globo. Eso por el lado del fútbol. Después, obviamente, todo lo que pasó entre ayer y la fecha de primera división, entre viernes y sábado. Más destacado, la victoria de Racing sobre la hora, un Racing que jugó bastante mal, uh-huh, pero consiguió con gol de Auche una victoria que lo dejó a 5 puntos de River. River un partido menos, por supuesto, adeuda el partido que debió haberse jugado ayer, pero mantiene matemáticamente la chance y, digamos, está ahí a la expectativa. Tiene que caerse River sí o sí, si no Racing queda con quizás una buena campaña y no mucho más que eso. La derrota de Boca en el clásico con San Lorenzo, un clásico que también se jugó con muchísima agua. Uh-huh. Boca tuvo que jugar en este campeonato tres clásicos con mucha agua, como fue el de Racing, el de River y el de ahora el de San Lorenzo. Sí, sí, dicen que estaban leyendo antes de empezar el partido la reglamentación del waterpolo. Sí, eso dicen. Pero así todo, otro equipo que venía de capa caída, como San Lorenzo, se alzó contra un Boca. Ya está, en todos lados circulando las bromas. Sí, claro, porque San Lorenzo. El también Papa. Vendría bien Huracán Boca, sí. Pero bueno, no, el tema es que, claro, San Lorenzo se apoya mucho en su paternidad contra Boca, uh-huh, y son muy inventivos los hinchas de San Lorenzo, que están ahora el miércoles por disputar un amistoso, la Copa Berlusconi, en Milán, ante el equipo local. ¿Copa Berlusconi? Me estás matando de la muerte. Copa Berlusconi. ¿Y quién va ahí? ¿Va Marcelo? Calculo sí, que todas Marcelo las... va a saludar al Cavalieri. Seguro, sí, Marcelo está ahí, papá. Dos gotas de agua. Exactamente, dos empresarios de la tele, mm-hmm, sí, uno de la RAI y el otro un poco más chico. Digamos, también dueños de alguna parte de clubes de fútbol, porque también, Cavalieri también, sí, señor, tuvo club de fútbol. Sí, señor, y de negocios varios. Política, está ahí. Política también. Al toque, falta muy poco para la política. Sí. Bueno, la cosa es que San Lorenzo fue invitado a jugar. Sí, bueno, no voy a reproducir lo que dijo Campana. Va a jugar esta Copa Berlusconi, que es una especie de amistoso que se juega todos los años. Ajá. Lo invitaron a San Lorenzo y le va a servir de preparación para lo que... Bueno, muchos decían con muchísimo entusiasmo, digámoslo así, una preparación clave para el partido contra Real Madrid. Ahora, discúlpeme, ¿no? Sí, que dígalo, yo me vaya del deporte, dígalo, porque es como un slalom, no puedo creer. Vaya pedancia, ¿no? Porque él estando vivo, porque no es que alguien le hace un homenaje, entonces ponen la copa Mahatma Gandhi, bueno, qué sé yo. Él fue presidente de Milán muchísimos años. Pero ponen la copa con su nombre... Bueno. Y el tipo, qué arrogancia, una cosa que no puedo creer. Bueno, vos sabés que un caso contrario y opuesto totalmente. Es que era Maradona, si es una cosa por el deporte, no, la Copa claro. Maradona, qué sé yo, la Copa Pelé. El estadio de Newell's Old Boys, el Marcelo Bielsa. Sí. Yo creo que vos agarrás y le preguntás a Bielsa si está de acuerdo y te va a decir que no. No, te va a decir totalmente no que acuerdo, no, y te va a decir nada. En 15 minutos sin parar de hablar, te va a decir que por qué no está de acuerdo. Sí. Y no te va a quedar ninguna duda que tiene razón. Bueno, pero Berlusconi, viste que le gusta sí. Todos los flashes y esas cosas. Bueno, le gustan muchos gustos. Intenso, Berlusconi. Sí, es intenso. Así que bueno, San Lorenzo está allá. Está en Italia y después ya Viene para jugar el lunes que viene, tiene que jugar con Newell's por el campeonato local, ya preparándose los últimos partidos antes de lo que realmente le importa, que es el Mundial de Clubes. Instancia que para jugar con el Real Madrid tenés que pasar primero una instancia previa, calculo que sea algún nivel, algún rival de flojo nivel o de menor nivel de lo que en principio representa Serie de Campeones de la CONCACAF, de Asia, de África, sí, bueno, hay algunos que son más serios que otros, pero bueno, veremos con quién le toca en el sorteo. Eso se va a hacer en Marruecos, el mes que viene en Morocco. Sí, que había escuchado mal. No, no, sorteo, dije, claro. Sí. Bueno, tenemos una noticia que es un poco llamativa, digámoslo así, un poco vergonzante, digámoslo así también, que es de un diario de Chubut, que dice que Chubut Deportes apartó a un entrenador por un intento de abuso durante los Juegos Evita a una chica de 15 años. Se preserva el deporte y el nombre de la chica, obviamente. Pero aparentemente lo que está denunciando ella es un manoseo por parte de un entrenador. Obviamente fue apartado automáticamente y está ahora en tema de pericias a ver si él dice que no tuvo nada que ver. Está en pericias a ver qué fue realmente lo que pasó. ¿Los Juegos Evita se están llevando a cabo ahora por estos días? Sí, todavía sí. Sabemos que los Juegos Evita terminan más o menos para mediados de noviembre aproximadamente. Son juegos colegiales, digamos, intercolegiales de todo el país, correcto. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata es la final, son las finales en Mar del Plata. Pero se juegan primero provincial en claro, exactamente. Los mejores de cada provincia acuden a Mar del Plata. El semillero olímpico sería, de alguna manera. De ahí sería, es que le va muy bien. Sigue. Sería el semillero olímpico con una noticia que, lamentablemente, parece que el presupuesto 2015, lo que a nivel nacional, ¿no? Lo que apunta es a una disminución del presupuesto en cuanto a deporte, que es digamos, va en contra de lo que venimos pregonando en este programa, que es darle más bola a los chicos que están arrancando para desarrollarlos, para no tener que cortarse el pelo para viajar, como decíamos el caso la semana pasada. Pero bueno, aparentemente el presupuesto para el 2015 prevé una disminución en lo que es la plata para deporte. ¿No ayudó el impuesto a las telefónicas? ¿Se acuerda? El 1%. Creo que el 1%. El 1% de la facturación de cada facturación. Sí. Calculo que algo debe haber apaleado, pero bueno, evidentemente no llega a alcanzar, digamos. Hay mucha gente que realmente no tiene la capacidad económica necesaria para desarrollarse en su deporte con las herramientas que quizás ese deporte... Eso, una garrocha sale muy cara, para comprar una garrocha. Esta chica que hablábamos el lunes pasado, los remos, el kayak, son todos elementos... Claro, pero a nivel provincial no sería una... No sé quién tiene más injerencia ahí en el desarrollo de la actividad deportiva... Si solo se depende de una cuestión de presupuesto nacional o si es posible establecer cierto piso para las provincias, que las provincias tengan su programa deportivo. Cada provincia tiene su programa, pero obviamente todos confluyen lo mismo, ¿no? El apoyo al nivel nacional que le puede aportar a la provincia. Si la provincia, digamos, si lo que llega a la provincia es pobre en cuestión monetaria, después tiene que buscar la provincia la forma de, no sé, o calculo que con algún impuesto. Administrarla de otra manera. Bueno, de ponerla en... Vos sabés que la administración no es el fuerte de este país, digámoslo así. No solo en el deporte. Pero bueno, nada, seguiremos este tema a ver qué pasa. Lamentablemente, digamos, por un lado el hecho en sí... Por el otro, la contención que tuvo, que según el diario, fue automática de lo que son los profesores y toda la delegación que acompaña a los chicos para competir, incluso con un equipo de psicólogos, y se pudo hablar con ella, y ella decidió que quiere seguir compitiendo y que ahora está a cargo, digamos, está bajo el mando de otro entrenador o de una entrenadora. Pero bueno, lo bueno es que ella quiere seguir compitiendo, que hizo un buen vínculo con las otras chicas que participan y está como contenida. Veremos después las pericias qué es lo que arrojan como resultado con respecto a este profesor, llamémoslo profesor, ¿no? Por ahora. Profesor, sí. Profesor. Bueno, hace poquito... Diga que está del otro lado. Sí, ¿no? Es un genio. Tira esas pastillas, son impagables. Hace un ratito nada más, la AFA presentó un proyecto en la legislatura para evitar para concientizar a la gente de que no haya más reventa de entradas, el flagelo de la reventa de entrada, se podemos llamarlo el flagelo, con una subida en la pena de lo que significa enganchar a alguien revendiendo, y para concientizar al público que no tiene que comprar entradas de reventa, algo así. Incluso también para quitar los tampoco, trapitos. Tampoco hay que comprar hay muchas cosas estéreos que no robados. Tampoco hay que comprar. Sí. En fin. Bueno, sí, entre otras cosas. No ir a Warnes. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, también sacar los trapitos es en lo que una de las iniciativas del AFA para que no haya alrededor de los estadios. Los trapitos al sol. Sí, sí. Los trapitos pidiéndote 80 pesos por cuidarte, entre comillas, el auto en un horario de partido. Bueno. Me hace acordar algunas películas que tienen tres partes, que las dos primeras son muy buenas y la tercera medio mala. Sí. Sí, esa. Sí, sí, la tengo. Y la última noticia, que quizás es la más linda de todo, es esta iniciativa bueno, en realidad por Rubén Daray. Rubén Daray es un ex piloto de rally y corredor de otras categorías también, conductor además de A Todo Motor, sí. Señal, por la señal ESPN ahora. BCC Canal 5 era. Exactamente. Estoy hablando del año 90. 90 para atrás también, ¿eh? Sí, 88, 86, por ahí. Sí, vos lo medías. BCC, uno de los primeros canales de cable, nace en la zona norte. Sí, video cable de comunicación. Tal cual. Y ahí estaba, Canal 5, había todo deporte, era. Y en ese momento un Barsky. Jovencísimo. Joven, el Cabezón Rodríguez, que hoy se lo ve en Libero, por ejemplo, en Teis Sport. También era parte también de ese programa. Y la clásica cabalgata deportiva Gillette, era espectacular. También. Muy bueno. Estaba Nicaragua González del Solar, lo recuerdo. De acuerdo, bien, sí, que tiene ahora un boliche ahí de rugby por la zona de Napa. Sí, es verdad. Nosotros comemos allí enfrente de Pepino. Ex amante del rugby, ¿no? Ex jugador. Sí, sí, claro, el jugador Pilar. Sí, de Pilar, ¿no? Sí, sí. No del partido. No. Que era la Pilar posición de en la cancha. Sí. Bueno, estudiantes y docentes de escuelas técnicas de todo el país desarrollaron prototipos de autos eléctricos. Me encanta. Y ecológicos que participaron, o mejor dicho, iban a participar ayer, domingo 2 de noviembre. Tenían que haber hecho botes ecológicos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Del Campeonato Argentino de Autos Ecológicos, el Desafío Eco. Hay una página, desafíoeco.com, ahí pueden tener todos los detalles. Es muy buena la iniciativa y está avalado y fiscalizado por el Automóvil Club Argentino. Decía, se iba a correr ayer la primera fecha de lo que son tres fechas que se van a correr. Se pasó la primera de ayer a Rafaela, sí. El 15 de noviembre. El 16 de noviembre va a ser la segunda fecha también en Rafaela. Va a ser en el mismo lugar la primera y la segunda con un día de diferencia. Y el 30 de noviembre en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, la tercera y última. Los alumnos participan diseñando, construyendo y conduciendo sus propios prototipos de autos ecológicos, sí. Que esto es por ahí lo más interesante, alimentados por baterías eléctricas. Ahí estaba leyendo, las baterías contienen alguna especie de gel, yo no entiendo nada de motores. Mi primo entiende mucho de gel. De gel y de electricidad. Exactamente. Sí, sí. Lo podríamos haber llamado, una pena. Yo, qué lástima. Una pena. Él era una persona que estaba muy... La verdad que sí. Muy predispuesta a hablar de estos temas. Seguramente. La consigna de la carrera es recorrer la mayor distancia posible en 2 horas. O sea, el que llega más lejos en 2 horas, ajá. O sea, el que más kilómetros recorre. O sea, autonomía y velocidad, eso es lo que se premia. Exactamente. Y obviamente que supongo que la aerodinámica... será incidente. Seguramente. De esos resultados. Seguramente. Yo acá después vamos a repasar algunos aspectos técnicos de lo que tienen que tener los vehículos. Pero bueno, Alberto Scileoni, que es el ministro de Educación de la Nación, también destacó que esto tiene una doble importancia. Por un lado, que la muestra reunió más de 500 alumnos de todo el país, ¿sí? De escuelas técnicas. Y por otro, lo que significa el desafío eco en sí, la concientización, así se dice, de lo que es la ecología y la poca emisión de gases, y bueno, que existen otras vías alternativas para la propulsión de vehículos. Muy bien, ¿sí? Pero me hace acordar a ese episodio de los Simpsons. Sí, que me imaginé que iba a ser. Está el nerd que tiene su auto super veloz. Martin Prince. Sí, el malo, que vendría a ser Nelson. Y la carreta mal diseñada de Bart Simpson con Homero, claro que la hizo, que se desarma en el aire. Pero yo los veía hoy y están muy bien hechos. Sí, ¿no? Muy bien los hechos. Los autitos, sí. Esos. Para que se den una idea gráficamente en su cerebro, es como parecido a lo que corría Fangio. ¿sí? Esos autitos con las ruedas más grandes, que eran tipo, no sé... Con rayos. Sí, con rayos. Ruedas con rayos. Exactamente. Sí, porque estos son de bicicleta. De hecho, vi como adaptado las horquillas de una bicicleta a los costados con una rueda sola atrás y dos adelante, ponele. Bueno, cambió el reglamento del año pasado a este. Porque el año pasado podían conducir con autos de tres ruedas. Uh-huh. Este año es obligatorio que tengan cuatro. Ajá, más y seguro. Claro, aumentaron, esa fue la idea, aumentar las condiciones de seguridad. Para poder ir más rápido también. Exactamente. Por ejemplo, los chicos necesitan, tienen 20 segundos para retirar, para sacarse el cinturón y salir del vehículo. Si no cumplís con esa, con esos 20 segundos, no puedes competir. Uh-huh. Entre otras, digamos, medidas de seguridad. Sí. Como que se pusieron un poco más estrictos con respecto a la seguridad. Por ejemplo, no pueden tener ninguna parte punzante que pueda lastimar a ellos, al público, a los oficiales. Por fuera del vehículo. Ajá. Después, por ejemplo, 120 centímetros de ancho máximo. Sí. Sí, el vehículo. Un metro veinte. Claro. Un metro veinte, como esta mesa. Claro, un metro veinte. Sí. Dos metros con 80 de largo máximo. Ajá. Sí. Y 50 centímetros de despegue, que es lo que tiene que tener entre el piso, y la carrocería. Y tiene que tener, por ejemplo, la posibilidad de desplazarse sin tocar el piso con una rueda baja. Una rueda pincha. Ah, claro. ¿Okay? Bien, bien. O sea, son mínimas mediciones de seguridad que tienen que tener. Y para que sea todo más o menos dentro de un marco. Porque es medio casero, digamos, la factura de estos vehículos. Exactamente. Los chicos, consiguen... Digamos, el tema es así. El desafío eco consiste en que ellos les proveen a los chicos con ciertas herramientas para que puedan diseñar su vehículo. ¿Sí? Y cada vehículo tiene que estar diseñado con esas herramientas. Ellos le proporcionan el motor, la batería, no se puede modificar, está homologado por el Automóvil Club. Digamos, tiene la faja de seguridad para que no sea retocado. Ah, muy bien. Tanto la batería como el motor. Vamos, está pensado como para que sea una competencia más... hay un contexto competitivo profesional. Exactamente. Claro, eso te iba a decir. Por eso las medidas de seguridad, ¿no? Aumentar las medidas de seguridad para que no haya accidentes y que sea todo un poco más regulado. Muy bien. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir en los resultados de esta competencia. Sí. Mira, de alto hasta 110 centímetros máximo. Y después tenemos, el chasis tiene que ser tubular. Por eso decíamos más parecido al auto que conducía Fangio, sí. Ese autito más redondito, que eran cuatro ruedas y un coso clavado ahí. Sí, sí, sí, ¿sí? Una especie de rulero aconado. Exactamente. Bien. El piloto tiene que estar a 45 grados o más, digamos, de inclinación en el habitáculo, no puede estar más acostado ni más hacia adelante. Y los pesos máximos son, por ejemplo, desde 135 kilos como mínimo, con el piloto incluido, hasta 185. Eso es el máximo. Más de 200 kilos no puede, hasta más de 180 no puede pesar. No puede pesar. Así que esas son algunas de las especificaciones. Al que le interese más el tema, en la página, tienen, bueno, obviamente en Facebook, y en desafioeco.com. Desafioeco y imágenes. Hay imágenes. Buenísimas, sí. Y otro dato que está bueno, que se puede seguir en vivo la competencia, a partir, le recordamos, del 15 de noviembre, en la página de Facebook del Desafío Eco tienen ahí la dirección. Un videito. Sí, y tienen la dirección para seguir en vivo el evento. Va a estar transmitido en vivo por internet para todo el mundo. Genial. Si el que lo quiera seguir, lo puede seguir por ahí a ver cuán rápido andan estos autitos. Gloriosa la competencia, que ya yo la palpito, sí, a mí me encanta. Porque los autos, Fórmula 1, hay millones de dólares metidos ahí, pero los niños ahí, los adolescentes. Vos eras el carrito a Rulemán. Yo era el carrito a Rulemán, a lo loco. Toda la barranca en la de mirada, mi cuadra, mirá. Espeleta, me acuerdo, la calle. Toda la barranca me le metía en carrito Rulemán. ¿Cuántas frutillas? Muchísimas. 17:59. Ya están todos preparados los de En Calle Viva. Se van a venir a partir de las 6 de la tarde. Nosotros los dejamos mañana a las 5. Volvemos con Política, con Julia de Tito, Damián Molineri. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Adiós a todos.